Tengo tantas cosas que hacer y no puedo hacerlas. Hay tantas cosas para comer y yo como acelgas. Hay tantas cosas para beber y yo bebo agua. Hay tantos juegos para jugar y yo juego al Pac-Man. Hay tantos canales para ver, pero no los pillo. Hay tanta música para escuchar, pero me escucho a mí. Hay tanta gente a quien matar, pero no tengo armas. Hay tantos juguetes por ahí, a los que no puedo jugar. Hay tantas cosas por ahí, y yo tengo tan pocas.